días, ya estamos en sintonía de su programa radial Autonomías, la verdadera revolución. Autonomía se transmite por el sistema de emisoras Atalaya en los 680 kilociclos AM los días sábados de 8 a 9 de la mañana y por Radio Zenit, la histórica Radio Zenit SA 1300. Ya estamos dando inicio a nuestra programación de Autonomías, la verdadera revolución. En la parte inicial, en el saludo inicial, desde el director de esta programación, el licenciado Julio Ayala Serra. Buenos días. Muy buenos días, José Morales, y muy buenos días también a la gran audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Queremos comenzar esta mañana en nuestra programación de Autonomías diciendo que es preocupante, por decir lo menos, la serie de acciones y la serie de decisiones que ha tomado el gobierno nacional. ¿Y para qué decir el gobierno nacional cuando hemos visto que las decisiones las toma definitivamente el presidente de la República en materia de autonomías? El deseo de eliminar el PAP no es otra cosa más que el deseo de romper con las autonomías y descentralizar todo, todo. Porque un servicio que se está dando eficientemente, la pregunta es, ¿tiene que dañárselo? ¿Tiene que mandárselo allá al oscuro rincón donde los servicios son malos, son pésimos, son deplorables? Yo pregunto a la ciudadanía, ¿a ustedes les gusta ir a los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué están llenos los hospitales de la Junta de Beneficencia? ¿Por qué acude tanta gente a los centros hospitalarios y a las atenciones médicas diarias que da la Municipalidad de Guayaquil? ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que coger seguros privados cuando el seguro social no funciona? Bueno, todo eso es lo que razonablemente reclamamos. Si el PAP, que es la atención a quienes más necesidades tienen de un servicio médico eficiente, apropiado, dado en condiciones de dignidad, que le levante la autoestima, hoy lo tenemos y se lo queremos quitar. Bueno, uno no entiende a dónde va el señor presidente de la República. Y digo ahora, ya no voy a decir el gobierno, voy a decir el presidente de la República. Porque se ha demostrado hasta la saciedad que en esferas del gobierno solo se hace la voluntad del presidente de la República. No de otra manera podemos entender que el proyecto de ley para la devolución de los fondos de reserva haya tenido por parte de los legisladores de Alianza País una decisión que se lo entregue a través del Seguro Social. Esa fue la decisión prácticamente unánime de los señores legisladores de Alianza País. Pero cuando llega el proyecto a manos del presidente, él lo veta parcialmente, lo envía al Congreso y dispone que se entregue, se devuelva, porque no es ningún aumento de sueldo, entre paréntesis, es nuestra propia plata, que se nos devuelva a los trabajadores el famoso fondo de reserva, el famoso fondo de reserva, se nos los devuelva a través del patrono. Y los señores del Congreso o de la Comisión de Fiscalización y Legislación, nombre pomposo que se han puesto, agachan la cabeza dócilmente y con una calidad de liborios asumen lo que dice el presidente. Y para hacerlo, les da tanta vergüenza, porque les da vergüenza hacerlo, porque es vergonzoso, porque después de las declaraciones, después de haber tomado posición, el presidente les ordena que no es así, y entonces para hacerlo, no dan quórum, no asisten a la sesión, y dejan que el veto presidencial entre por el Ministerio de la Ley. Y hoy tenemos una decisión, el fondo de reserva se entregará a través de los patronos, cosa con la que no están de acuerdo los sindicatos, que saben por qué no están de acuerdo. Yo también he sido sindicalista y yo sé que una cantidad tan irrisoria, porque el 8% de $218, ¿cuánto es, mis queridos amigos? 16, $17. Ese es el 8%. 17, $18. Y si el patrono no lo paga, ¿qué va a hacer el empleado? ¿Va a ir a presentar una denuncia? ¿Va a contratar un abogado por $18 para que el patrono se lo devuelva? Pues el empleado, con tal de no enemistarse con el jefe, con el que le da el trabajo, perderá su fondo de reserva. De allí que lo procedente, y ojalá que los trabajadores me escuchen, sea que no pidan que les devuelvan el fondo de reserva y dejen que se deposite directamente en el Seguro Social. Esa es mi recomendación. Pero volviendo al tema de las autonomías, no se conforman, pues, con haberle metido la mano al registro civil. No se conforman con meterle la mano a todo lo que les da la gana, sino que ahora quieren también romper la autonomía de los municipios del país con leyes que, violando la constitución, permitan a entes extraños darles disposiciones para el uso de las calles y del suelo de las ciudades, en total oposición a lo que dicen la ley de régimen municipal, que dicho sea de paso es ley orgánica. Sin embargo, pretenden coger y aprobar una ley ordinaria para irse en contra de la ley orgánica y de la propia constitución. ¿Hasta cuándo esta situación? No lo sabemos. Pero lo que están originando en las calles de Guayaquil, ya se lo nota. Ya se lo nota. Ese es el homenaje a la ciudad de Guayaquil. Crear el caos, formar el relajo. Ese es el homenaje que le hacen a la ciudad de Guayaquil. ¿Cuántos comerciantes están en estos momentos? Me refiero a los comerciantes que tienen sus almacenes, sus puestos formales. ¿Cuántos han tenido que cerrar durante todos estos días sus puertas? ¿Cuánta pérdida ha habido para ese comercio? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque los disque señores informales, que no son otra cosa que gente que no quiere a la ciudad de Guayaquil, amparados y aupados, empujados por el gobierno nacional, por sus declaraciones, protegidos por la policía, generan el relajo en las calles de la ciudad de Guayaquil. Guayaquileños, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nos está pasando. Es hora de que no permitamos que Guayaquil vuelva al relajo. Aquellos que quieran que volvamos al relajo, que Guayaquil sea una aldea grande, entonces que se unan a las huestes del gobierno. Aquellos que queremos una ciudad digna, limpia, aseada, que nos llene de orgullo, que ante propios y extraños sintamos la satisfacción de tenerla, entonces reclamemos en voz alta, porque le están metiendo la mano a la autonomía municipal, a la autonomía de los consejos provinciales y a todas las autonomías para ir a un proceso centralizador. Y todo eso con un discurso de descentralización y autonomía, porque el gobierno se llena la boca diciendo que las leyes que está haciendo son leyes de descentralización y de autonomía, cuando todos sabemos que es el más antiguo y descarado centralismo que hoy se impone en el Ecuador. Y esta mañana tenemos la oportunidad de dialogar con el doctor Jacinto Velázquez Herrera, ex candidato a la presidencia de la República, ex legislador y brillante jurista ecuatoriano, a quien con sus palabras seguramente el pueblo ecuatoriano va a recibir una orientación clara y honesta de la temática que nosotros desarrollamos en nuestra programación. En estos días, mi querido Jacinto, se ha producido en Guayaquil un virtual corre-corre, como le llamábamos nosotros hace algunos años, casi permanente durante la semana. Enfrentamientos entre comerciantes informales y la policía municipal se han dado en las calles, con el saldo de golpeados, contusos, heridos y con fundamentalmente el saldo de un aquelarre para los comerciantes formales que han tenido que mantener las puertas cerradas de sus negocios. Jacinto, la Constitución dice que es competencia exclusiva de los municipios el manejo de los suelos en sus jurisdicciones. Aparte de eso, lo reafirma la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Sin embargo, en el Congreso se tramita una ley ordinaria que pretende dizque defender al comerciante minorista y trabajador autónomo y microempresario, y para ello se pretenden conculcar atribuciones a municipios y consejos provinciales. ¿Cuál es el criterio de un jurista de tu categoría? ¿Debemos, en el ánimo de que todo el mundo tiene el derecho a trabajar, permitir que Guayaquil se vuelva a convertir en una aldea grande. Jacinto, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tus expresiones cariñosas. Bueno, sería propio de un cretino razonar en el sentido que lo estás diciendo, es decir, porque todos tenemos derecho a trabajar, hago lo que me da la gana, vendo donde quiera. También yo pospongo un puesto de guineos en la intersección de Vélez y Rumichaca y los buses no pasan, porque primero soy yo que tengo que trabajar, y así por el estilo. Eso sería propio de un imbécil pensarlo de esa manera. Es decir, el comerciante informal tiene que trabajar, pero tiene que trabajar de acuerdo con las regulaciones de cada ciudad, de cada cantón, cada municipio. Tiene que decirle dónde trabaje, dónde se busque el informal. Y desde ese punto de vista, en toda ciudad del mundo hay pues verdaderos mercados de donde uno encuentra realmente a ese informal. Por ejemplo, Buenos Aires. En Buenos Aires, en la calle 9 de Julio, del lado de Cerrito y Sarmiento, estoy hablando del corazón de Buenos Aires, se toma jugo de naranja. Pero hay un kiosco, pues. Hay un kiosco donde la naranja en ese momento, en ese instante, es exprimida y el jugo es el más auténtico que uno pueda tomarse. No es que se encuentra pues la naranja vendiéndose al lado de un semáforo, ¿no? Ni junto al monumento X o Y. Claro, y a partir de las 6 de la tarde en la calle Florida, mi querido Jacinto, se ponen en el centro de la calle con sus tendidos, fundamentalmente artesanos, a vender sus artesanías, ¿no? O a los costados de la calle. Pero la calle Florida o la calle Lavalle, que son las calles en Buenos Aires de peatonales, uno puede caminarla sin ningún problema. A los lados tiene la gente con los tendidos. Entonces, si tú quieres comprar algo, te acercas a un lado, te acercas al otro, o están los conjuntos musicales o algo por el estilo. Aún están los ladrones. Es probable que haya ladrones ahí que traten de llevarse un reloj, tu billetera, pero están organizados de modo que nadie te interrumpe el paso de ninguna manera. De suerte que, desde ese punto de vista, el Ecuador no puede ser una excepción. Y yo siempre decía, lo he sostenido toda la vida, algo que no es idea mía, sino que es una idea universal. La habilidad del legislador consiste en trasuntar a la norma aquellos usos y costumbres, aquello que requiere la sociedad. Sí, yo no puedo decir en este momento, a título de que tenga mayoría en el Congreso, todo el mundo andará desnudo después de las 10 de la mañana, ¿no? Sería una ley inaplicable, nadie la cumpliría porque está contra el temperamento y la naturaleza del ser humano. Estamos acostumbrados a andar vestidos. De la misma manera, el hecho de que yo pueda vender un producto en la calle no significa que me sitúe donde me da la gana, a la hora que yo quiera, e interrumpa todas las demás actividades. Pero ellos tienen la premisa, Jacinto, de que la Constitución garantiza el derecho al trabajo. Correcto. Pero el derecho, ¿a dónde termina, Jacinto? Naturalmente, en el momento que lesiona el del otro, pues, ¿no? En la vieja teoría de la libertad francesa, que no ha sido desmentida desde entonces, es decir, la libertad es un círculo concéntrico que tiene plena amplitud hasta el instante que choca, colisiona con el otro. Esta declaración de la libertad del trabajo, la libertad de asociación, etcétera, son declaraciones de principio que están justamente limitadas por las leyes, y toda libertad está limitada. No es que haya una libertad ilimitada. A nadie se le ocurrió pensar, ni al más estúpido de los seres humanos, que una libertad es ilimitada. Absolutamente no. De modo que yo creo que eso va a corregirse. Alguien tiene que haber con pensamiento normal en el próximo Congreso que haga entender a la gente que cree que la libertad es absoluta, que este no es el mundo de Bombolo, que tiene que aplicar un poquito la inteligencia más allá del pelo y que no pueden legislar en función de un capricho o no, y que tiene necesariamente una ley que encuadrarse con los principios constitucionales. Y si los principios constitucionales, como no puede ser de otra manera, reservan a los municipios el control de las calles, no puede haber una ley que contraríe eso. Si esa ley existe, simplemente tiene que ser derogada, o en la práctica no ocurrirá, y el municipio de Guayaquil y todos los demás municipios tendrán simplemente que hacer, en el evento de que haya una ley de ese tipo, una resistencia de orden diaria que lleve a los enfrentamientos que lleve. Pero cada alcalde tiene que decir: aquí yo soy el que determina dónde va un comerciante informal, por encima de cualquier ley o no que algún imbécil haga. Jacinto, dime una cosa. Si una ley de esta naturaleza pasa, el camino lógicamente es ir hacia su declaratoria de inconstitucionalidad. Así es, pero el Tribunal Constitucional... Pero sabemos que el Tribunal no va a declarar la inconstitucional, porque es un tribunal bisagra del Presidente de la República. Desgraciadamente, pues, el país sigue en una crisis política. Recuerden que cuando yo era candidato, Yo hablaba de que el país tenía cuatro crisis: la crisis política, la crisis moral, la crisis económica y la crisis social. La crisis política del país continúa, pero en ese momento tendrá que haber, insisto, una resistencia contra una ley absurda, y tendrán que haber cuantos enfrentamientos hay, ojalá que no se produzcan muertos, pero ningún municipio puede permitir que un papelito mal redactado por cuatro imbéciles diga lo contrario de la realidad. Ni al tú ni yo de alcalde permitiríamos que se sitúe un vendedor a donde le dé la gana, por encima de lo que diga cualquier ley. En ese caso nos vamos al carajo, pero no podemos dejarnos juzgar. ¿Tú consideras entonces que la actuación del alcalde en el sentido de tratar de hacer respetar las ordenanzas municipales es una acción correcta? No solo es que es correcta, es su obligación, de él y de todos los alcaldes, de todos los cantones, de todos los cantones del país. Y de lo contrario, repito, iremos hacia un enfrentamiento diario, permanente, que llevará a todos los extremos, pero tiene que respetarse ese principio jurídico, que además es el normal. Si no, ¿para qué elegimos alcalde? De una vez cerremos los municipios y cada cual orine donde le dé la gana, ponga el puesto de venta de frutas donde quiera. Volvamos al espectáculo de la calle 9 de octubre o de la calle llamada regenerada, con una mujer dándole de lactar a un niño, pidiendo caridad con otra mano, orinándose el niño con el pipí afuera, pues en el pleno 9 de octubre y chimborazo, a título de que soy pobre y tengo que vender. Jacinto, se tramita también en el Congresillo otra ley que le llaman la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esa Ley Orgánica de Empresas Públicas pretende que todos los excedentes económicos que se den en los consejos provinciales, en los municipios y en las entidades autónomas, pasen al presupuesto del Estado. No, yo creo que eso está aclarado ya. Yo oí una aclaración del presidente de la República en el sentido de que tenían que volver al presupuesto de cada institución, pero que no pasaban al Estado. Sí, pero así la mandaron, con el artículo 42 de ese proyecto de ley hecho en el Ejecutivo. Eso reza, ¿no? No, pero habrá sido hecho por algún esbirro, pero no por el presidente. Yo le he oído, claro, el presidente aclaró. Yo le he oído al presidente aclarar. Y nosotros ya con esa aclaración nos debemos quedar tranquilos, porque el presidente también declaró que no le iba a meter la mano al registro civil, y ya tenemos un registro civil del gobierno en la calle 9 de octubre. Tenemos que estar vigilantes, pues, y de lo contrario esto será una locura, porque la gente procurará gastar y gastar y gastar hasta el 31 de diciembre de la manera más inopinada en un momento dado, para que el dinero no regrese. Y sería absurdo, además sería un robo, porque el dinero que se produce en cada cantón lo producimos quienes vivimos en el cantón. Es decir, yo pago impuestos, tú pagas impuestos municipales, pero ese dinero no es para el Estado. Claro, y para el cantón. Aparte de eso, hay municipios que con seriedad, por ejemplo, aquí en Guayaquil se está guardando dinero para la construcción del gran aeropuerto de Daular. Así es. Imagínate que ese dinero se vaya al Estado por las necesidades del Estado, que son múltiples, y después, ¿cómo lo recuperamos? No, yo sí creo que, por lo menos en esto cree la palabra el presidente, pero yo lo he oído. Es decir, ya sería el colmo que el presidente diga dos cosas contradictorias. Yo lo he oído al presidente decir que eso no es así, que el dinero volverá a cada consejo provincial o a cada municipio. Ahora, nunca falta, pues, un esbirro, un payaso, un burocratito trasnochado que lance una cosa de esta, ¿no? Vamos a ver en la discusión en el Congreso cuáles son las instrucciones que ha dado, pues, el presidente a sus empleados que fueron de legisladores, ¿no? Jacinto, el programa de asistencia popular, creo que es el PAP, ¿cómo le llaman, José? Programa de aseguramiento popular. Aseguramiento popular. Ha venido dando, a cambio de $1 que se lo descuentan del bono de la pobreza, que ahora le llaman bono de desarrollo pomposamente, porque con eso seguramente la gente se desarrolla, ¿no? Le sacan $1 y con eso tienen la oportunidad de ir a un centro médico particular donde les dan atención médica y les dan los remedios, les hacen los exámenes respectivos sin hacer colas ni ninguna cosa. Hoy se ha decidido suprimirlo. A partir del próximo año, todos ellos están condenados a ir a los sitios de atención pública en el Ministerio de Salud, es decir, al Hospital Guayaquil, a esos centros de salud del gobierno nacional. ¿Tú crees que esa acción es absurdo? Estoy enterado de aquello, esto es simplemente absurdo, y yo creo que tendrá que corregirse, ¿no? A nadie se le ocurre limitar, es decir, en primer lugar, el mundo de caminar para atrás es el mundo del cangrejo. nadie, ningún ser humano camina para atrás, ¿no? Entonces no cabe que si ya hemos logrado un sistema de aseguramiento de este tipo, que indudablemente tiene ventajas, que tú mismo las has descrito, ¿cómo puede mañana retrocederse e impedirse la atención médica a una persona para enviarlo a un lugar determinado? Si me duele la cabeza, me duele el pecho, tengo necesariamente que tomar un taxi e ir hasta el hospital, hasta el hospital del Sur, por supuesto. Cuando llegue al hospital del Sur estoy muerto, ¿no? Porque seguramente tengo una estrechez precordial que necesita es de inmediato una pastilla vasodilatadora. Entonces nadie me puede impedir que yo vaya más cerca a la clínica de Guayaquil en lugar de ir al hospital del suburbio. Entonces yo creo que este es un absurdo. Seguramente, es que ve, Julio, yo creo que en realidad uno de los problemas, si yo fuera presidente de la República, uno de los problemas mayores sería la administración, porque el presidente desgraciadamente cree que tiene que seguir siendo político, y no solo en el caso del actual. Los presidentes tienen la chifladura de creer que son políticos. Si uno es político hasta ganar la elección, pues, ¿no? O sea, de ahí para adelante la política pasa a otro plano. Es como cuando te casas, ¿no? Ya no eres el enamoradito que sale pues todos los días a las 4 de la tarde cogido de la mano, que se va a la matiné del día domingo, del sábado. Ya pasas a ser jefe de familia, quieres a tu mujer para siempre, pero de otra forma, de la misma manera. Es decir, que es elegido presidente de la República, no puede seguir siendo un político de tarima, ni de campaña, ni mucho menos. Entonces, cuando se pone en ese plano, y esto le ha pasado a todos los presidentes, fallan en la administración. ¿Qué te importan las malditas encuestas como presidente del país? ¿Qué le importó a un Camilo Ponce, que para mí fue el mejor presidente del siglo XX, dejando al Faro en el siglo XIX, él y Galo Plaza? Y Camilo Ponce terminó con el 8% de popularidad. Y a los pocos años apenas perdió por 20.000 dólares, por 20.000 votos nada menos, que frente a Velasco Ibarra. Es decir, si yo soy presidente de la República, importa un pito las encuestas, porque sé que primero es mi responsabilidad, porque tengo de contradictor a la historia y referente a mi pueblo. Entonces sería un vanidoso de M si estaría pensando en la popularidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que la gente quiera o no quiera interesa poco, porque el presidente no se lo elige para que haga lo que la gente quiera. Para eso bastaría la computadora. El presidente se lo elige para que le diga él a la gente lo que hay que hacer. De modo que yo pienso que, desgraciadamente, este es un problema que no sobrepasa al presidente actual, porque es un problema de algún quicuyito, de algún administradorcito de tercera categoría, que aprovechando que el presidente está ocupado en otras cosas y se preocupa menos de la administración, en un momento dado toma decisiones tan absurdas como esta. Si retrocedamos en el aseguramiento, vamos a limitarnos a determinados centros cuando cualquiera puede ir al centro que necesite en ese instante por razones de salud. Entonces yo creo que en esto hay que transmitirle al presidente de la República el problema, decirle que está descaminado, que hay algún empleado suyo torpe, suficientemente torpe, que está haciendo una cosa contraria a la naturaleza y a la razón, y el presidente lo va a entender. El gobierno nacional presentó un proyecto que pomposamente lo han denominado Ley de Organización Territorial, ley orgánica todavía, de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Ese proyecto, que ha sido retirado en las últimas horas ante los reclamos airados de la mayoría de municipios y consejos provinciales, pretende, entre otras cosas, quitar las pocas competencias que le deja la Constitución a los municipios y consejos provinciales. Yo me pregunto, Jacinto, y tú con tu criterio nos podrías orientar, ¿qué pasaría si a Guayaquil se le quita, por ejemplo, la posibilidad de seguir manejando autónomamente temas como el agua potable, como el registro civil, como la defensa contra incendios, los aeropuertos, el transporte, el alcantarillado? ¿Qué pasaría con Guayaquil si todo esto vuelve a pasar, por ejemplo, a manos del gobierno central? Bueno, más que lo que pasaría con Guayaquil, es que pasaría con el Ecuador. Porque se... Pero es que Guayaquil es el que más ha avanzado en materia de entidades autónomas, ¿no? Ya, pero es decir, el problema es la filosofía de gobierno. Claro. Es decir, desgraciadamente el presidente actual tiene un criterio centralista y concentrador. Él piensa, entiendo que de buena fe, no tenemos por qué pensar que suponga de modo perverso conducirse, el presidente piensa de buena fe que eso es lo conveniente. A través de 2 años de gobierno lo hemos oído todos los días en este tipo de enfrentamiento con cuanto municipio sea factible. Él piensa que toda la gestión del Estado y una filosofía de acción tiene que concentrarse alrededor del Estado y tiene por tanto que haber concentración y centralismo. Desgraciadamente es una manera de pensar del presidente, y la gente cuando vota no se da cuenta que está haciéndose el harakiri en un momento dado, porque está atentando contra sus propios intereses, porque esa filosofía de gobierno ya está superada, porque esa conducta del presidente de la República, que quien quiera que sea o como se llame, no cabe. Desgraciadamente, lo que pasaría de forma concreta con respecto a todo el municipio y en concreto a Guayaquil sería retroceder. ¿Y lo que pasa con las universidades, Jacinto? No debería retroceder también, es decir, a ver, los abogados llamamos preclusión cuando una etapa ya concluye y no puede darse más. Por ejemplo, transcurrió el término de prueba, terminó el término de prueba. Una vez que el término de prueba finalizó y se ejecutoriaron todas las providencias respectivas, ya vamos a alegatos y vamos a sentencia. A nadie se le ocurre, antes de la sentencia, volver a pedir una prueba, porque esa etapa de prueba ya pasó, pasó para siempre. Eso se llama en derecho preclusión. Esta preclusión, que se da la mano con la seguridad jurídica, se da la mano con la cosa juzgada, etcétera, etcétera, es lo que desgraciadamente está fallando en gobiernos como estos. Es decir, hay etapa superada. La autonomía universitaria ya no puede ser discutida siquiera. Ya esto fue materia de discusión hace 60 o 70 años. Fue materia de sangre, inclusive. Me acuerdo de la última presidencia de Velasco Ibarra, de los años 67, 68, 69. Hubo sangre por la famosa cuestión de los exámenes universitarios, los exámenes de ingreso, que el gobierno quería imponer algo distinto a lo que la universidad quería, y se defendió la autonomía universitaria aún a costa de la clausura de la Universidad Central por Velasco Ibarra en la etapa en que era dictador. Sin embargo de la dictadura de Velasco, sin embargo de la dictadura de los militares, no de un individuo, la autonomía universitaria triunfó como concepto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, desde el punto de vista financiero, no puede darse el caso de que la universidad esté sujeta a lo que un vulgar subsecretario de presupuesto, que le sude la nariz,